agranda las heridas y el vacío te estremece hasta llorar. Déjame compartir toda mi vida junto a ti, mi amor. Déjame intentar. Solo llámame, que no tiene sentido el sufrimiento. Solo llámame, si la pasión lo es todo. Por decir, llámame y vuelve junto a mí. Por decir.